En principio, este teléfono bueno, ha comenzado a partir de las 0 horas. La idea es no vender ni comprar todo lo que sea cereales oleaginosas. Y ahí es expresar un poco este descontento, ¿no?, por la situación actual que está ocurriendo, especialmente con el tema del trigo, y bueno, como ustedes saben, hoy se está percibiendo un valor muy elevado que realmente deberíamos percibir los productores, ¿no? Y esto para explicar un poquito, digamos, el precio del trigo se toma de referencia a lo que es el valor internacional, el precio FOB, y eso se descuentan las retenciones, con lo cual nosotros no coincidimos tampoco, pero bueno, no queda otra que aceptar el descuento del 23% que tienen las retenciones, los gastos de población, y ese sería el precio que deberían recibir los productores, que se llama el FAS teórico. El problema es que justamente como se ha intervenido en los mercados o hay una liberación de la exportación, entre comillas, porque en realidad lo que se está haciendo es se van liberando en cómodas cuotas los cupos de exportación, de manera tal que no se genera una real competencia entre los actores que intervienen en el mercado, es decir, entre exportadores y entre exportadores y la mayoría, el precio no sube porque no hay competencia. Entonces, en realidad, el productor está recibiendo un precio muy inferior, que es, aparte de las retenciones, tiene una retención de aproximadamente un 17% más, es decir que hoy, de valor de trigo, el productor está recibiendo el 60% aproximadamente. Lo cual nos parece sumamente injusto, porque hay muchísimo trabajo, muchísimo riesgo en este tipo de producción de una industria cielo abierto, y por eso es que estamos protestando, ¿no? Así que eso es un poco la idea de esta protesta, de manifestarnos en contra de estas políticas que lo único que hacen es favorecer a grupos concentrados, favorecer a la minería, a la población, que tienen ganancias enormes, ganancias que antes tardaban en varios años en tenerlas, y bueno, prácticamente las ganancias las tienen un solo año. Y bueno, por eso me parece sumamente injusto, ¿no? Entonces es un gobierno que habla de la redistribución y demás, lo que se está haciendo con este tipo de medidas es, al contrario, generar más concentración. Uh-huh. Rodolfo, buenos días. Agostina de Lepianel saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Agustina? Buen día. Buenos días. Bueno, aprovechando también lo que le preguntó hoy hace un ratito Omar, ¿no? ¿Qué puede pasar después de esta semana de protesta? ¿Cómo lo vaticinan ustedes teniendo en cuenta precisamente este panorama que está pintando? ¿Serán escuchados? Porque, bueno, escuchamos la palabra de los dirigentes de la mesa de enlace, escuchamos al gobernador Daniel Scioli que intentó que a través del diálogo se frene esta protesta. Por otra parte, la palabra de Domínguez, que dice que es una protesta inocua, la de los ruralistas. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Van a ser escuchados? ¿Qué consideran? Yo la verdad creo que esto es a título personal, no creo que no tenemos mucha posibilidad de solución de la problemática que estamos atravesando. Creo que el diálogo en realidad es un diálogo ficticio, porque nos convocan y para que escuchemos nada más. No creo que no hay un ida y vuelta en las propuestas y en las inquietudes que tenemos como sector, en este caso en el trigo, ¿no? Y me parece que no, la verdad que siempre fui bastante esperanzado en que hubiera algún tipo de medida, pero creo que esto va a seguir así. Creo que hasta que no cambie el espíritu del gobierno en cuanto a entender a la producción como lo que realmente es, como generar la riqueza en el interior y demás, no creo que esto vaya a ser así. Y la verdad que en esto es una ecuación de sumatoria negativa, porque acá están perdiendo los productores, está perdiendo el interior, están perdiendo los consumidores y está perdiendo también el gobierno, que no está captando recursos impositivos a través de esta diferencia que se están llevando también grupos concentrados. Difícil así, seguir así, ¿no? ¿Cómo? Digo, difícil seguir así, ¿no? Con un panorama bastante negro, digo, pensando futuro, pensando en la producción, pensando en que el año recién comienza, en que además es un año electoral. Sí, es que bueno, yo creo que habrá que esperar un poco cómo se va posicionando el año electoral y ver el año que viene, este año los candidatos. Bueno, creo que este año tenemos que ser muy cautelosos en el momento de emitir su voto, bueno, y tratar de generar en el sector político la conciencia de lo que nos está ocurriendo, lo que está pasando y lo que se está perdiendo, ¿no? Que la verdad que, como recién dije, esto no ha sido absolutamente nada. Y la verdad que si el precio hoy del trigo subiera en un ataque para ganar al productor, el valor que tiene que percibir, el traslado al precio del pan sería ínfimo, se está hablando de 2 centavos, ¿no? Entonces mucho más lo que se pierde en toda esta ecuación. Así que yo creo que acá es cuestión de esperar. Yo no soy muy optimista en esto, ojalá no que en algún momento se despierten y vean la realidad tal cual como es y empiecen a darse cuenta que estamos perdiendo una oportunidad histórica con un mundo que está traccionando y que empuja y que tiene una necesidad terrible de alimento y nosotros que no la estamos aprovechando para crecer como sector y como país. Premoli, bueno, Martín Rodríguez, nuestro compañero, también tiene alguna consulta para hacerle. Te está escuchando, Premoli, Martín. Bueno, Rodolfo, buenos días. Una sola pregunta nada más que tiene que ver con, bueno, una, podemos decir, chicana que utiliza el gobierno. ¿Cómo se hace para garantizar el abastecimiento interno? ¿Cómo se hace para que no compita el abastecimiento externo con la importación o la exportación, mejor dicho, de trigo? ¿Qué es lo que puede decir desde las entidades rurales? ¿Qué es lo que se puede decir y para garantizar, como normalmente dice el gobierno, a la mesa de los argentinos? Buen día, Martín. Bueno, en realidad competencia tiene que haber. El tema es que por ahí donde el tema de la competencia es delicado es cuando realmente no alcanza la producción para abastecer mínimamente el consumo interno, ¿sí? Con lo cual ahí se deberían buscar mecanismos, que de hecho hay subsidios a los molinos o pagar por la bolsa de harina para de alguna manera que el subsidio sea directamente al de los productores. Pero en el caso como este año, donde la producción se estima que es alrededor de 15 millones de toneladas y el consumo interno aproximadamente demanda entre 4 y 5 millones de toneladas, se está quedando potable de 10 millones de toneladas. Con lo cual, no hay problema para el consumo interno y para nuestros argentinos. Porque aparte del aumento del precio del trigo, incide muy poco en el valor del pan, aproximadamente un 10%. Y con lo cual, como recién mencioné, un aumento de 200 pesos hoy en la tonelada de trigo, que es lo que está haciendo el posible productor, es aproximadamente, en el traslado final al kilo de pan, son 2 centavos por kilo, o sea que es irrisorio. Entonces la realidad es que con una producción como la que tenemos, estar de alguna forma perjudicando al productor, perjudicando todos los círculos virtuosos que se generan en el interior con lo que es ese estilo que tiene el productor, que una vez que percibe su ganancia empieza a invertir y a acomodar y a arreglar y es digamos es mucho más eficiente que el Estado a la hora de redistribuir en el interior. Y por otro lado, un Estado que está dejando de percibir, porque digamos el hecho de que un productor no perciba ahí un precio lleno por el trigo, no tributa impuestos, el Estado también está dejando de percibir. Así que la verdad que esto no creo que lo esté siguiendo y no se generaría ningún tipo de competencia, ¿no? Y la idea es que tampoco se termine destruyendo un mercado como fue en el caso de la carne, en el cual hoy tenemos una menor oferta porque se tomaron todas medidas que no hicieron más que acotar lo que es la oferta productiva de la carne, con lo cual hoy si bien el sector ganadero ha mejorado sensiblemente su rentabilidad, lo que también hay que destacar es que lamentablemente el consumo está afectado y esto es consecuencia de una política destructiva hacia el sector en la cual se recortó muy fuertemente la oferta de carne y no hay carne. Entonces cuando un bien es escaso su precio sube y esto fue exclusivamente porque se generaron las políticas para recortar la producción de carne. Esperemos que no pase lo mismo con el trigo, que no tengamos que estar importando trigo como en algún momento se estuvo importando carne también, ¿no?